Hola, soy Elian. No sé qué me imaginé, pero son ruidos y también como que yo estoy en el espacio. Que había muchas cosas de piedra y se destruyó nuestra nave y caí en el planeta 3. Caímos en el agua y... pero fuimos al planeta, el bosque. Y encontramos muchos animales que eran salvajes, como osos, conejos, osos polares y también patos y pingüinos. Hola, soy Giovanni. Me imaginé con el Elian y la Nayi. Estamos en un planeta que vimos las estrellas, vimos los aliens. Estamos en unos aviones de guerra. Después se lo gastó la nafta, caímos en un bosque, están unos salvajes, el oso casi lo ataca y nada más. Eran verdes, eran lindos. ¿Eh? A uno eran malos, a uno eran buenos. Eran los verdes, los malos eran los azules, porque lo quisieron atacar. No, le contestamos si eran buenos o malos. Y los azules dijeron que eran malos. Y después fui a hablar con los verdes y me dijo que eran buenos.